a casa y sin comerme un rombo. Sé mi propio asombro, casi ni me cundo. Vivo en un escombro y no recuerdo el rumbo hacia cualquier lugar. Que voy haciendo el tonto, voy dándome tumbos que casi me desmonto. Intento ser más fuerte para caer más pronto. Intento ser más firme y yo mismo me derrumbo. ¿Y cómo ser un hombre si todo se hace grande? Solo me defienden las ganas de morirme, pero ya no me sanciono, casi ni reacciono. ¿Cómo serme fiel si prometo y no lo cumplo? ¿Cómo serte fiel si yo mismo me traiciono? Siendo artífice de mi propio abandono y voy pensando en cómo poder sentirme lleno si solo me vacío con todo lo que hago. Es el precio que te pago por algo que no quiero. Si ya no recuerdo ni el cómo se escribe y solo me hago esclavo de la idea de ser libre. Y me parece tan grotesco tener que cargar con esto de pagar mi libertad sin llegar al presupuesto, puesto en el cabreo de morirme con lo opuesto de saber la verdad. Ni yo mismo me la creo, como si fuera un lerdo. Hago todo por tenerlo, luego aunque no quiera me conformo con perderlo. Y como no lo pierdo, mi ego y mi egoísmo, que somos la causa de mi maldito infierno. Choy, yo mismo, que somos la razón con la que me enfado, pero lo pago contigo. Y cómo resistir, si vivo porque muero y me muero por vivir. Cómo tener fe en mí, si no sé ni lo que digo. Y es que soy así, me quedo con el casi, no termino la frase. Pierdo a un amigo, me siento como un nazi. Solo soy un cobarde, no paso del principio. Después del sacrificio, todo ha sido en balde. No hay quien me respalde dentro de uno mismo. Si solo soy un fraude, escrito con purismo. Rey del pasotismo, fantasma del castillo. Polvo del cepillo, que siempre se expande. Y lo más sencillo, venderme en el rastrillo. O sea, todo lo que aspiro es que se olviden de mi nombre. Si todo lo que espero es vivir el segundo. Y es que no me centro, no me cojo el punto. Que por mucho que me empeño, siempre me pregunto cómo salir del pozo sin verme en lo profundo. Solo me pregunto cómo cierro la boca y me lo como todo junto. Solo me pregunto cómo seguir, si cuanto más me esfuerzo acabo en lo más hondo. Y cuanto más pregunto, menos me respondo. Solo quiero salir y no sé por qué me hundo, porque no simpatizo. Yo me escandalizo, si mucho me temí, que hay que estar esquizo para tener fe en mí. Pero cómo ayudarte si necesito ayuda, y te prometo que lo haré en todo lo que pueda. Si con eso se escuda mi parte que no es dura, que siempre se rompe con todo lo que llega y fácil se doblega con todo lo que siga. Con lo poco que se entrega, ¿qué quieres que te diga? Que salgo a la calle con cara de comerme el mundo y vuelvo a casa y sin comerme un rombo. Soy mi propio asombro, casi ni me cundo. Vivo en un escombro y no recuerdo el rumbo hacia cualquier lugar. Que voy haciendo el tonto, voy dándome tumbos que casi me desmonto. Intento ser más fuerte para caer más pronto. Intento ser más firme y yo mismo me derrumbo.